La Matera. Sabedor caminante el huerquén, echó rumbo a su casa en el sur. Descargó su equipaje de más, el saber lo llevaba con él. El propósito de descubrir la enraizada injusticia sin fin lo llevó a la determinación de el marzo, la Matera se viene a la negra, sí. Este ciclo 2024, La Matera sale en vivo desde Radio La Negra por el 90.1 por el dial y por internet en radiolanegra.com.ar. Desde lo alto está bajando. Los martes a las 14:30 y hasta las 16:30, La Matera por Radio La Negra. Y se repite los domingos de 10 a 12. La vida, que en Tulumapu se enciende la vida, pues Mapu se enciende la vida en mi raza, se enciende la vida, el amor. Caminante el huerquén echó rumbo a su casa en el sur. Descargó su equipaje de más, el saber. Estamos arrancando el programa La Matera aquí por la 90.1 de FM La Negra, la comunitaria del Bolsón. Digamos, hoy es un día ideal para escuchar a estos viejos dúos también, estos conjuntos que se difunde poco. Y bueno, estamos de parabienes en la audiencia hoy. Si a usted le gusta recordar aquellos conjuntos, aquellos cuartetos vocales que tanto bien nos hizo para aprender a escuchar, estos conjuntos que sus interpretaciones eran magníficas porque salían de lo común. Cuando nos referimos a un conjunto folclórico, por eso lo llamaban conjuntos vocales, primera, segunda voz, tercera voz, cuarta voz, voces octavadas, y quedaban. Cuando juntaban todas esas voces, uno escuchaba una armonía tan distinta a la acostumbrada a escuchar, que sonaba extraño. El mismo Atahualpa Yupanqui se refirió una vez haciendo un comentario a los conjuntos vocales, sí. Eso que canta uno y cuatro le hacen burla. Así dijo Donata. De estos conjuntos que vamos a escuchar hoy. Y hay un dúo que sobresalió. Que este sí era. Muchos entendidos decían, este sí era un dúo. Y como que no, porque parecía un trío, un cuarteto. No, y era un dúo. Usted seguramente los recordará. ¿Se acuerda del dúo salteño? Vamos entonces a abrir el programa con este tema. Tata Tupac, dúo salteño. Thank you. Dúo Salteña nuevamente, La Salta de Antes. chichería, samba y bandoneón. Las empaladeras bajo los chañares esperándonos. Las empanaderas bajo los chañares esperándonos. Cruzaban el puente y fierro, jinetes la boca, agüita de amor. Bramaba en la caja, larga la chilera como un moscardo. Bramaba en la caja, larga la chilera como un moscardo. Sombrita del puente y fierro, se fue cuando cae la tarde. Tu recuerdo ausente quiere florecer. Mirando sus aguas, tu recuerdo ausente quiere florecer. Arrugadas queriendo bailar. Cuando el alba pinta los hombres solitos del evagualea. Cuando el alba pinta los hombres solitos del evagualea. Ser el barrio de abajo, de la Salta de antes que no volverá. Nos queda el aroma del agua florida de otro carnaval. Nos queda el aroma del agua florida de otro carnaval. Sombrita del puente y fierro, que en el río se fue cuando cae la tarde. Tu recuerdo ausente quiere florecer. Mirando sus aguas, tu recuerdo ausente quiere florecer. La Matera. Sabedor caminante el huerquén, echó rumbo a su casa en el sur. Descargó su equipaje de más. Escuche esta letra. Escuche esta letra. Una barbaridad la interpretación y también la letra. Muy rica. El dúo salteño, cerrando su paso por aquí, por La Matera. Vamos cambiando. Vamos cambiando. Ya no es la de antes, hay mucha gente que va adelante, buscando el día y sediento, donde la vida no sea un cuento, sino distancia sembrada al alba, y sea nuestro lo que soñemos. Esos señores no se dan cuenta de lo que hicieron con la miseria, siempre de arriba mordiendo el cielo, y todo aquello que tiene vuelo, el tiempo sabe dónde encontrarlos, vendiendo el alma del que está abajo, los privilegios de la locura. Ausentes ni arrepentidos, siguen pensando que son olvido. Han sepultado la misma sangre que se hace rumbo cuando pensamos en la memoria, como en los ríos reverdeciendo lo que perdimos. Desde el origen va comprendiendo que la semilla no tiene dueño. Creo en las manos que van haciendo todos los rumbos que lleva el viento, y en la existencia comprometida de hacer un cielo aquí en la vida. Vamos, que el tiempo va iluminando toda la esencia de lo que amamos, los privilegios de la locura. Han perdonado a la tortura, no están ausentes ni arrepentidos, siguen pensando que son olvido, pero la gente va hacia la vida en un futuro que no se olvida. La Matera, música de Patagonia, nacional, latinoamericana, tangos, poesía, cuentos. Seguimos en La Matera con los trovadores, que junto al autor de la letra, a Piero me refiero, que está trabajando con ellos en esta grabación, Soy Pan, Soy Paz, Soy Más. Soy agua, playa, cielo, casa blanca, soy mar, Atlántico, viento y América. Soy un montón de cosas santas, mezclado con cosas humanas. ¿Cómo te explico? Cosas mundanas. Escaparon las miradas. Algo pasó. No entendí nada. Vamos, contame, decime todo lo que a vos te está pasando ahora. Porque si no, cuando está tu alma sola llora. Hay que sacarlo todo. Como la primavera, nadie quiere que adentro algo se muera. Hablar mirándose los ojos, sacar lo que se fuera afuera, para que adentro nazca cosas nuevas. Soy el que está por acá. No quiero más de lo que quieras dar. Hoy se te da, hoy se te quita. Igual que con la margarita, igual el mar, igual la vida. Contame, decime todo lo que a vos te está pasando ahora. Porque si no, cuando está tu alma sola llora. Hay que sacarlo todo afuera, como dice la negra. Nadie quiere que adentro algo se muera. Hablar mirándose los ojos, saca lo que se pueda afuera, para que adentro nazcan cosas nuevas. Echó rumbo a su casa en el sur, descargó su equipaje de más. Los trovadores, pregones del altiplano. Mírala, pueblo son. cociditos, yo les traigo con grasita, pa' que preparen humitas, con queso y sazonaditas. Mantitas hay, calientes mantitas hay, pechón de lucitela, pa' las noches abrigar, mírala. Viento soy que al andar revive las llamas. Siempre voy sin saber de la oscuridad. Desde los valles yo vengo con yuyitos pa' curarles. Entre las hierbas que tengo hay gualicho pa' los males. Pueblo soy por la paz, campo que se siembra. En la soledad. Cachorritas hay, calientes males, traigo con grasita, pa' que preparen humitas, que soy sazonaditas. Desde los valles yo vengo, yuyitos pa' curarles, padre mis hierbas que hablando, hay gualicho pa' collar. Humo es donde van quedando las penas. Echó rumbo a su casa en el sur, descargó su equipaje de más. Los trovadores en este compilado nos dejan una paloma juega a volar. Hacia el mar, una paloma fue a volar. Alguien con ropa de cazador detuvo el vuelo y la encerró. Le dijo entonces: yo soy del rey, quiero que cantes para cantó algo que el pueblo le enseñó. Canción de todos, canto de paz, que solo rima en libertad. Hacia el mar, una paloma iré a buscar. Llevo mi brazo, llevo mi voz, llevo una villa bicolor. Pam, pam, por si se enoja el cazador, llevo mi pueblo al rey. que sepa su majestad que es la paloma de libertad, que no hay prisiones para la paz. Si del pueblo es la canción, tengo un poema escrito más de mil veces. En él repito siempre que mientras... Y seguimos aquí en La Matera. A ver, Ikizawa, ¿cómo te va? Gracias por tu tarea, me olvidé de saludarte, así que disculpas. En el arranque del programa. Y que estaba muy emocionado con esto que hoy presentamos aquí en La Matera, estos conjuntos. Ya olvidados. Unas letras que nada que ver con los conjuntos vocales de hoy en día, o conjuntos raíz folclórica que forman cuartetos de primera, segunda voz y primera voz octavada. Son distintos. Uno de sus integrantes, uno de sus fundadores de este conjunto que presentamos seguidamente, fue Daniel Toro. Y acá vamos a poder apreciar seguramente la voz de él con Los Nombradores, ¿lo recuerda? Allá por principio de la década de 60. Los Nombradores. Lito Nieva, Daniel Toro. El tema que vamos a escuchar, los autores, El Antigal. Tendido sobre la luz, sangre reseca en la mañana, llorando siglos a la voz del sol, el grito inque estremeció el dolor. Silencio descalzo por tu cuerpo va, las piedras al viento le roban la sal, los grillos duermen la tarde, oro desnudo del cerro atrás. Cabo la boca de tu noche, el oscuro acero de tu negra para dormir entre la soledad. Llorando el calor, el llanto del indio, manantial de fe, mojando la antigua lluvia que viene de Dios. Antiguo cansancio, lento su andar, tiene una lanza por el cardón, y en sus espinas dejó las manos para la sangre con otro color, y el rayo loco dio su corazón. De tu nombre fue final, oh, oh, oh, y la luna que ya no alumbra más, la hembra cerró su vientre y por la frente se desangró, dejó sus huellas hacia el norte, buscó el camino para ya morir, y como madre lloró también su mal. Ronda por adentro el amo sideral, que se fue, levanta los ojos negros para cubrirte muerto ideal, clavó clavó su pecho en la roca como una vil y sin gritar su voz. Se oyó en el cielo echa una maldición. Lluvia que viene de Dios, antiguo cansancio, lento su andar, tiene una lanza por el cardón, y en sus espinas dejó las manos para la sangre con otro color, y al rayo loco dio su corazón. Tengo un poema escrito más de mil veces, en él repito siempre que miento. Y ahora vamos a escuchar a los nombradores con esta chacarera, la del 55. Primera. Es la chacarera que mordiendo sueños nos roba la noche entera. Para los cantores, para los cantores, para los coqueros, para los coqueros, para los quemadores que brotan en mostradores. Aracio Palmito de los guitarreros que venas de vino florezcan en los cargueros. Vuelve el ciego Pancho, madura de loca que vuela desde una copla. Que me nombre el vino, don, que viene de don, que me nombre el hombre que está contento, que se saque todo el dolor de adentro. Segundo. Soñador sin penas, aliador de olvido, vino del Taicinco, emborrachador antiguo, para el Chacho Díaz, para el Chacho Díaz, para Maldonado, para Maldonado, seguidores churos de la noche enamorado. Ya me estoy solito, angustiando estrellas, velando la marcha sencilla de los que quedan. Róbame tu sueño, sosténgame el vino antes que me salga un dueño. Que me nombre el vino, don, que viene de don, que me nombre el hombre que está contento, que se saque todo el dolor de adentro. Tengo un poema escrito más de mil veces, en él repito siempre que mientras... Si usted escucha bien la letra... se va a dar cuenta que es un boliche, es un bar donde van a chupar y a cantar, porque muchos se preguntan ¿y por qué era del 55? No, escuche la letra y ahí se va a dar cuenta que es un lugar donde se reúne la gente a tomar algo, a tocar la guitarra y cantar. Los nombradores. La del 55. Ahora vamos a escuchar nuevamente a los nombradores con este tema que le cantan al litoral. Y bueno, también muy, muy, muy rico. Usted se da cuenta ahí que son grabaciones viejas. Pero igual, buenísimas las letras. Crece serpenteando el río besando los cerros y la las aguas cantan, y las aguas cantan. Frágil juguete del viento, medoso y tibio, las canoas danzan, las canoas danzan. Rayos de luna plateados como flores hielan, sortilegio pleno de real fantasía. Anchuroso Paraná, majestuosa inmensidad, el arco iris derrama en ti sus colores. Río a litoral, en tu leyenda el río, guarda el corazón brutal del sol de abril. Llorando un sauce, riegan tus brazos salvajes la tierra sedienta de la selva, el alma misteriosa y verde, misteriosa y verde. Anchuroso Paraná, en mi voz este cantar quiere entregarte la ofrenda que le inspiraste. Y las aguas cantan, y las aguas cantan. La Matera con Kai Simonelli. Tengo un poema escrito más de mil veces, en él repito siempre que mientras... Seguimos aquí en La Matera, por la 90.1, La Negra, la FM de allá de Bolsón, la comunitaria. El Bolsón, un saludo grande también a la gente de La Fogón, de allá del Hoyo, la 97.3, FM Fogón, cariño para toda la audiencia de aquella zona, un abrazo grande también y agradecido por recibir este programa y pasarlo los domingos de 12 del mediodía a 2 de la tarde por la 97.3 La Fogón, allá en el Hoyo. Uy, mire a quién tenemos aquí. Escucha, Javier, dale un poquito, un toquecito ahí para que sea, salga un poquito más amplio, así como que abrace al oyente, a los nocheros de antes. Vamos a escuchar el grito santiagueño. En los ranchos nací, me llaman el bandeño. Algún mistol supo acunarme de changuito en mis sueños. Algún mistol supo acunarme de changuito en mis sueños. Ararán, tiupiay, va cantando mi caja, y una copla sigue a la luna buscando. buscando la mañana y una copla sigue a la luna buscando la mañana. Cuando canto siento que es el duende quichua que tira de mis venas, me hace gritar al vidalear nuestras tristezas. Bueno, yo soy cantor vidalero de mi tierra santiagueña. La Matera, con Kai Simonelli. Tengo un poema escrito más de mil veces. En él repito siempre que mientras... Ahora los Nocheros de Anta nos interpretan... Qué linda letra, también recuerdo del Portezuelo. En esas mañanitas de la quebrada, yo bajaba la cuesta como si nada. Y en un andar parejo de no cansarse, me iba pidiendo rienda mi mula parda. Al pasar por el rancho del Portezuelo, salían a mirarme sus ojos negros, nunca le dije nada, pero qué lindo. Si de feliz le daba mi copla al viento. Dun, dun, dun, dun, dun, dun. vientos y los años me arriaron lejos lo que ayer fue esperanza, hoy es recuerdo. Me gusta arrinconarme de vez en cuando a pensar en la moza del portezuelo que mirarán sus ojos en estos tiempos. Mi corazón paisano quedó con ellos, nunca le dije nada, pero qué lindo. Siento un dulzor amargo cuando me acuerdo. La Matera, música de Patagonia, nacional, latinoamericana, tangos, poesía, cuentos. Y seguimos en La Matera, disfrutando de la música, de los conjuntos, elegidos para ustedes, audiencia, en esta tarde de día martes. Los Nocheros de Anta, el Seclanteño. Camino. La Matera, música de Patagonia, nacional, latinoamericana, tangos, poesía, cuentos. Seguimos con la música elegida para ustedes. Y les pregunto, ¿qué tal la están pasando, audiencia? Qué lindo, ¿no? Prestarle oído nuevamente a estos conjuntos de allá de la década del 60, del 70, hasta principios de los 80. Y después surgieron otros conjuntos con otras letras, cantándole mucho el amor. Y por ahí algún párrafo por ahí que nombre cosas que realmente nos interesan para mejorar un poco nuestra vida en esta tierra. Y seguimos entonces con la música elegida para ustedes aquí en La Matera con el cuarteto vocal Supay. ¿Qué tal? Oh, pavada de cuarteto, ¿no? Y aquí lo tenemos con Zamba del Nuevo Día. Subió el alba como un pañuelo del amanecer y en la zamba del tiempo nuevo comenzó a crecer y en la zamba del tiempo nuevo comenzó a crecer. Madrugaba en la luz un rostro claro y labrador y era patria lo azul del cielo de un tiempo mejor, era patria lo azul del cielo de un tiempo mejor. Es hermoso el ver cómo crece el trigal ondulando en la inmensidad, limpio y alto como un pañuelo de amor y de paz, limpio y alto como un pañuelo de amor y de paz. Un aroma de piel arana por el aire mar, un caliente rumor de fragua canta en el metal, y un caliente rumor de fragor canta en el metal, viene a oeste el color del vino, sur de manzana, dulce caña en el aire del norte, del litoral, dulce caña en el aire del norte, en el litoral. Es hermoso el ver cómo crece el trigal ondulando en la inmensidad, limpio y alto como un pañuelo de paz, limpio y alto como un pañuelo de amor y de paz. La Matera, con Kai Simonelli. seguimos con la música, seguimos con estos conjuntos que lo tenemos en el recuerdo y nos levanta nuevamente el espíritu de lucha, el espíritu de afrontar la vida con más entusiasmo, con más fe, con más lucha, porque esto es así. Si usted escucha siempre el amor, el amor, el amor, el amor, de repente dice ya basta de paisaje y de amor. Cuéntenos algo, díganos algo de lo que nos sucede. ¿Cómo podemos mejorar esto? ¿Cómo podemos cambiar el rumbo de este país? Enséñenme, díganme cómo. Y están estos conjuntos solistas, también dúos que nos van diciendo cuál es el camino. Cuarteto Vocal Supay, informe de la situación. Paso a detallar a continuación el sucinto informe que usted me mandó. Duele a mi persona tener que expresar que aquí no ha quedado casi nada en pie. Mas no desespere, le quiero aclarar que aunque el daño es grave, bien pudiera ser que podamos salvar todo el trigo joven si actuamos con fe y celeridad. Parece ser que el temporal trajo también la calamidad de cierto tipo de la costa, que come grande y a nuestra costa y de punta a punta del país. Se han deglutido todo el maíz. A los manzanos se los ve cayendo antes de florecer. Se agusanaron los tomates y a las verduras, por más que trate, ya no hay manera de hacerles bien. Ya no sé qué hacer ni tengo con quién. La gente duda en empezar la tarea dura de cosechar. Lo poco que queda se va a perder si, como le dije, no ponemos fe y celeridad. Y entre los mares y los desmanes hay cierta gente que ya se sabe saca provecho de la ocasión, comprando a uno lo que vale dos y haciendo abuso de autoridad. Se llevan hasta la integridad. Suscribo nombre y apellido y luego usted tome partido para intentar una solución. Que bien podría ser la unión de los que aún estamos vivos, vivos, para torcer nuestro destino. Salud a usted, un ser. Cuarteto Vocal Supay, estamos escuchando aquí en La Matera nos interpretan, levántate y canta. A contrapelo, a contrasol, a contraluz, a contravida. Torna pájaro que quiebra el vuelo y te revuelca con el ala herida. Y hay tanto viento para andar las ramas, tanto celeste para echarse encima. Y pese a todo vuelve la mañana, y está el amor que es un milagro arriba. ¿Por qué caerse y entregar las alas? ¿Por qué rendirse y manotear las ruinas? Si es el dolor al fin quien nos iguala, y la esperanza quien nos ilumina. Si algún golpe de suerte a contrapelo, a contrasol, a contraluz, a contravida, abrí los ojos y trágate el cielo, sentíte fuerte y empuja hacia arriba. Porque caerse y entregar las alas, porque rendirse y manotear las ruinas, si es el dolor al fin quien nos iguala, y la esperanza quien nos ilumina. Ahora vamos a escuchar seguidamente a estos grandes también, de los casi los fundadores de estos cuartetos vocales en la década de 60, principios de la década de 60, todos hijos del Tata Farías Gómez, Tata pianista santiagueño, excelente, excelente pianista, excelente músico. Tuve la suerte de conocerlo, y bueno, en un tiempo que se había ido Hernán Figueroa Reyes, andaban buscando una voz para su conjunto, y me habían nombrado a mí algunos de los amigos de Guitarreada, de Peñas, y así que el Tata era el amigo del papá de un amigo, Tachi Piñero, así que le comentaron, ellos fueron los que le comentaron de que la voz mía entraría bien ahí en los Huancaguá, y a mí me pareció mucho, mucho. Y esas cosas, cuando uno pierde el colectivo, ¿vio? Ya está, ya pasó. Y bueno, ¿qué va a ser? ¿Se acuerdan de los Huancaguá? ¡Qué va! Zamba de los Yuyos. Thank you. medio bombisto de profesión. Cuando voy a bailar, llevo un bombo legüero y con caja, guitarra y violín alegramos el día entero. Y con caja, guitarra y violín alegramos el día entero. Para el mar, otros que hacen en gualicha. Yo conozco un gualicho mejor, zamba de lo yuyo pa' enamorar. Yo conozco un gualicho mejor, chinita y zamba de lo yuyo. La Matera. Los Huancaguá. La Amanecida. Silbando como el viento, ser de mi tierra aceituna, silbando como el viento, luz de un amanecer. Quiere florecer mi boca, mi piel suena en un parche reseco, canta sobre las hojas, mi piel suena en un parche reseco, canta sobre las hojas. Con Kai Simonelli. Tengo un poema escrito más de mil veces. En él repito siempre que mientras alguien. Y bueno, ya lo vamos despidiendo. A los Huancahuá. Ahí vamos, audiencia. ¿Qué tal la está pasando? Bien. Bueno, espero de que sí, que la están pasando bien, que estén disfrutando del programa. El programa este que hace 28 años que lo mantengo, con todo el sacrificio. Me fui armando con los años de música, mucha, muchísima música, pensando en ustedes para ir cambiando un poco, mejorando el oído, aprendiendo a escuchar mensajes que nos envían, lo que hacen las letras. Y hay muchos que las letras no pierden ningún sentido, tapado por la música, sino al contrario, que la enalzan a la música. Entonces eso quería yo, que empezáramos a escuchar otra música y nos alejáramos un poco de la música comercial. Sí, porque hay música comercial y para ser dulce. Es tremendo, es tremendo. Y bueno, y se ve que las compañías discográficas necesitan distraer a la gente, que la gente no piense, que no nos demos cuenta de cosas que se vienen madurando de hace muchos años hasta que revienta. En el país o en Latinoamérica, y si se quiere en el mundo, porque es música para distraer, con un contenido pésimo de las letras, con esa canción de amor. Siempre recuerdo a Toro, no me acuerdo ahora el nombre, pero el hijo de Daniel Toro, flaco, alto, ese pelo largo, con la letra esa que ya es un ridículo, hoy llenaré de pasacalles la ciudad. No, por favor. Y a ustedes lo distrae. Por ahí rítmicamente a usted lo hace mover los pies, ¿no? Mover el cuerpo. Pero el contenido es pésimo. Pésimo, como la otra chacarera ese. Es una violación. Una violación. Tremenda, tremenda. Te abracé sin preguntarte ni tu nombre, con mi brazo encadenado a tu cintura. No se puede creer, no se puede creer. De mis pagos entonces, cerrando los Juan Gabá. Santiagueño, me han pedido que cante una copla yo, y como soy santiagueño no puedo decir que no. Recumbado, bóporo, recumbado, bóporo, recumbado. Allá voy a ver si puedo, voy dudando si podré, porque en muchas ocasiones truena y no sabe llover. Recumbado, bóporo, recumbado, bóporo, recumbado. Me gusta la bota y potro, el calzoncillo cribao, el chiripa de merino pa' lucir un zapateao. Chacarera de mi tierra, gloria de nuestra región, vos serás el estandarte de la vieja tradición. Bom, boporo, boporo, bom, boporo, boporo, bom, boporo. Unos ojos estoy viendo que no me dejan cantar, en el rasguido me pierdo, los versos me hace olvidar. Recumbado, un boporo, recumbado, un boporo, recumbado. Qué cosas tiene el Carín, cómo lo pone al varón, caballero generoso, blandito de corazón. Recumbado, un boporo, recumbado, un boporo, recumbado. Y aquí me tienen cantando las penas que yo pasé. Traiga el vino, mi amiga, soy en el vaso hasta no poder. De la banda a Santiago hay un puente que cruzar. No le empines mucho al trago porque puedes resbalar. La Matera presenta Tiempo de Poesía. Tiempo de poesía aquí en La Matera, y tenemos a este gran poeta, a este gran arreglador, a este gran decidor de poesías, como lo es don Carlos Arancibia, que nos deja No vayas al ingenio. Si no tuvieras hambre, te diría, no vayas al ingenio. Si no tuvieras vicios, te diría, no vayas al ingenio. Y si tuvieras ropa, te diría, no vayas al ingenio. Que allí en la madrugada deschalarás la caña con un machete largo y la noche en la espalda. Que en el ingenio al alba sonará la campana y volverás de tarde cuando la tarde caiga para comer tu cena de batatas asadas. Que mientras tú trabajas y el cacique te manda, él se queda sentado de botas y bombacha. Que al final de la zafra el peso que te guardan de los dos que por día con el machete ganas, te los dará el ingenio en un par de alpargatas, un chaleco, una manta, alguna yegua flaca, 5 kilos de azúcar para endulzar la marcha de regreso a tu monte, porque ya no haces falta. Si no tuvieras hambre, te diría no vayas al ingenio, pero el conchavador te arranca de la tierra dándote de regalo unos kilos de hierba y unos litros de alcohol, aunque después ingreses al ingenio endeudado y al regalo lo tengas que saldar con tu trabajo. Si no tuvieras vicios, te diría no vayas al ingenio, que el ingenio te mata con el sol que te abraza, con el tabaco oscuro y la coca que mascas. Si tuvieras ropa, te diría no vayas al ingenio, que te compran, indio, como a un niño ingenuo, con un rifle oxidado, con la luz de un espejo, con un saco amarillo, con un sombrero viejo. Ahora lo vamos a escuchar a Carlos Arancibia de su autoría, acompañado por este dúo Los Pacheco, que nos deja El Último Quilme. La luna no olvida quienes lo amaron. cerrando su caja, repite los ayes, cada noche nueva que ilumina el valle. El vientre pedroso de la madre tierra, al último quilme, en vano lo espera. No habrá una vasija que guarde sus huesos, no habrá un algarrobo sombreando su sueño. Pasaron los siglos, mayor el esquino, nos siguen sangrando igual que a los quinientos. Cerrando ya este espacio Tiempo de Poesía aquí en La Matera, Pobreza Zafrera. Sacando maloja, se me va la vida volteando la caña de mi Tucumán. Levanto los ojos y veo al Ñuñorco. ¿Cuántos años hace que me ve pelar, peleando a la vida y sin poder sacar ni un par de alpargatas que no sean al fiar? Con paga escasa apenas me da pa' mate cocido y endeudarme más. Si no pido aumento, es de miedo nomás me pillo una noche en la oscuridad ese perro negro, sangriento, feroz, rondín de la finca que tiene el patrón. La zafra pasada se lo había llevado al Sucho Medina por pedigüeñar. Volviendo una noche lo halló el familiar abajo los tarcos y sin poder cobrar. Por eso en el vino me suelo bandear. Así ahogo las penas que me da el jornal. Y sé que en el pueblo me gritan machao. ¿Qué sabe el pueblero si él no pasó frío en el cañaveral? ¿No saben acaso que con mi sudor endulzan sus horas y mis changos no? Mi padre fue hachero de la forestal, casi un esclavo de ese quebrachal. Me pasa lo mismo, ¿pa' qué voy a pensar? Yo tengo otro dueño, el cañaveral. Thank you.